Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Con toda la creatividad y autogestión del rock argentino actual y los clásicos de siempre. La historia y el presente que mantiene el movimiento más vivo que nunca. Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar que se produce en Buenos Aires y se emite en más de 200 radios de todo el país. Bienvenidos. No espero verte en pie, solo es cuestión de tiempo. Sé que vas a caer sobre este suelo. Vas queriendo lastimar, sin importar qué siento. Y nuestra realidad pide un deseo. Comienzo Power para el programa de hoy. Primero con Circe y el tema que le da nombre a su nuevo disco, Karma. Ahora llega Gripe con En mi barrio. Thank you. cuarto disco del trío conformado por Tito Fargo, Jorge Araujo y Gustavo Jamardo. Suena 4, de Gran Martel, con un cover de John Lennon, Cold Turkey. Material fue grabado en 2 días y a cinta abierta, y además contó con Barry Sage en consolas, ingeniero que trabajó con David Bowie y con los Rolling Stones, entre otros. Escuchamos más de Gran Martel, Fotos que quedaron. Dura. Este supergrupo, conformado por un ex Redonditos de Ricota, un ex Divididos y un ex Porco, editó estas 10 canciones a través del sello WeWe Records. Otra de 4, Encendido. Cada vez que pido respirar, entra en la sangre para gritar. Como invierno frío que creció, es el árbol seco que hoy me das. Encendido tendrás mi ojo. Cada vez que pido regresar, entra en la sangre para gritar. Universo frío que creció, es el árbol seco que me das. Encendido tendrás. Este álbum de Gran Martel fue grabado en el mítico estudio Romaphonic y puede escucharse en plataformas virtuales como Bandcamp. Nos despedimos, El Paso del Reloj. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. archivo.rock.com.ar. Yo no me caí del cielo, en vivo, en el Teatro Podestá, 17 de julio de 1987. Esto fue archivo.rock.com.ar. Llegamos al primer corte de hoy. En unos minutitos, cuando regresemos, vamos a picar el nuevo disco de Tirman Kid. Espéranos.